de la serranía, cargada de lejanías una escuelita rural. Al ver llegar a sus niños, se estremece de alegría, después se queda vacía cuando los niños se van. Una bandera raída flamea orgullosamente sobre un mástil inocente que firme en el patio está. Y una madre conmovida llora con gran sentimiento porque su hijo hace un momento aprendió a poner mamá. Salud, maestro argentino, está homenajeando un pueblo. Que jamás muera en tu pecho la vocación magistral. Te está esperando en el monte con su campana dormida, cargada de lejanía, una escuelita rural.